el cine de aventuras. Las minas del rey Salomón. Las minas del rey Salomón, King Solomon's Mines, es una película estadounidense filmada en Technicolor de 103 minutos y realizada en el año 1950. Basada en la popular novela homónima del escritor victoriano H. Rider Haggar, escrita en 1882, que relata una historia de aventuras en una región inexplorada de África, llevada a cabo por un grupo de aventureros liderados por el explorador Alain Quatermain. La película fue producida por Francine Balitz para la Metro-Goldwyn-Mayer y la dirección estuvo a cargo de Cotton Bennett y Andrew Morton, sobre guión de Ellen Deutsch, con música compuesta por Misha Spolyansky, y contó con la fotografía de Robert Surtees, y el montaje se lo encargaron a Ralph Whittle y Conrad Nervig. Sus intérpretes fueron Stewart Granger, Deborah Kerr, Richard Carlson, Hugo Haas, Lowell Gilmore y actores nativos de origen africano. La acción inherente a la trama no prescinde del aspecto romántico en un guión escrito por la prestigiosa Ellen Deutsch, que describe con vigoroso ritmo y sentido aventurero la expedición organizada por un explorador, cazador y guía, Alan Quatermain, personaje de Stewart Granger, que acepta la propuesta de una dama, Elizabeth, que es Deborah Kerr, de acompañarla a un territorio poco conocido con el propósito de encontrar a su esposo, quien ha desaparecido en lo más intrincado de la selva africana mientras buscaba las legendarias minas de diamantes del mítico rey Salomón. Por el camino se encontrarán con todo tipo de inconvenientes, desde animales peligrosos como serpientes o rinocerontes, hasta peligrosas tribus de nativos hostiles con las que tendrán que lidiar y presenciar sangrientas luchas tribales por tierra y agua. Encontrarán aldeas desiertas, ardientes y extenuantes arenas que ponen en peligro la salud, intrincadas y terroríficas cavernas, peligrosas aguas pantanosas que pueden ocultar peligrosos reptiles. Cuando llegan a la región de las minas, muchos miembros de la tribu local reconocen como su líder a Umbopa, el ayudante de Quatermain, quien se propone acabar con la tiranía del rey de la tribu y su consejero, un brujo ladino que conduce a los protagonistas a las minas, donde encuentran el esqueleto del esposo de Elizabeth. Este brujo los encierra en las minas, pero ellos consiguen escapar y se unen a Umbopa, que lucha a muerte por el liderazgo de su tribu, y a pesar de que los secuaces del rey le hacen trampa, Umbopa vence y triunfa para quedarse a vivir allí. Después, Alan Quatermain regresará a la civilización con Elizabeth, habiendo surgido entre ellos una fuerte atracción que durante el trayecto y las variadas contingencias se enamoraron. Andrew Morton se ocupaba de dirigir las escenas de acción y Cotton Bennett las escenas de relación. Cabe destacar que esta película despertó el interés de ir al África como nueva alternativa de rodar aventuras a pesar del calor y la humedad, y vinieron variadas historias posteriores dentro de los años 50. La pelirroja Deborah Kerr, de 29 años, fue elegida desde el principio, y el atlético Stewart Granger, de 36, ya era todo un galán que había debutado con suerte en Hollywood y asume el papel de Alan Quatermain, dando vida a una leyenda que a posteriori retornaría en nuevas historias y con nuevos intérpretes. En esta versión se cambia el sexo a un personaje que en la novela es masculino, y el personaje de un bopa tiene menos relevancia que en la novela. El rodaje itinerante, como muy pocos por aquellos tiempos, se llevó a cabo en la misma África, a través del Congo, Tanzania, Kenia y Uganda, entre lagos de excepcional belleza y cataratas deslumbrantes como las cataratas Murchison en Uganda, Astrida, la tierra de los gigantes Watusis, tierra de los volcanes, y Stanleyville en el Congo belga, Tanganyika, Rumuruti y Machakos en Kenia. La escena de la cueva se rodó en la cueva Slaughter Canyon, en el Parque Nacional Carisbad Cavern de los Estados Unidos. Fue el primer trabajo en Hollywood de la especialista en África Eva Monley, quien cumplió su primer trabajo como supervisor cinematográfico y asistente durante la producción. La filmación en territorio africano puso a todos a prueba, porque no faltó detalle, del mosquito a la serpiente y del calor pegajoso y sofocante a los nativos Masái, a quienes se retrataba por primera vez, y que por desconocimiento y sorpresa, tras una celebración, atacaron a los técnicos, que se dispersaron, y la cámara terminó atravesada por varias lanzas, y la actriz subida a un árbol temiendo por su integridad. Y eso que se comentó que Deborah Kerr no fue fácil de asustar. Las minas del rey Salomón ocupa un importante lugar entre los grandes clásicos de aventuras de Hollywood, por ser un filme apasionante, tremendamente entretenido y taquillero, porque tiene un intenso ritmo, unos paisajes sensacionales y convincentes interpretaciones. Por momentos parece un documental sobre fauna africana, y además demostrando costumbres etnográficas, en especial danzas rituales de las tribus, con una maravillosa fotografía de Robert Surtees, ganadora del Oscar de la Academia, y un montaje excepcional, también ganador del Oscar. Y la película estuvo nominada para Mejor Película del año 1950, pero le ganó La Malvada con Bette Davis. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy Las Minas del Rey Salomón del año 1950. Y cabe destacar que nos acompañó como fondo musical el tema principal de Las Minas del Rey Salomón.